Por esa lengua, a veces esos chismes te meten en una candela. Dios mío. Voy a hablar. Voy a terminar con esto. Escucha. Lo que hace la sangre. ¿Qué hace la sangre? Además de lo que hemos aprendido, que te justificó, que la sangre que derramó de su espalda, por esa llaga tú recibes sanidad. Amén. Por esa sangre tú, por esa sangre somos libres de la agonía mental, somos libres de tormento, de la locura, de la depresión, de la ansiedad. Mira qué otras cosas hace la sangre para que te aprovechen lo que resta del año y el año que viene puedas tú tomar ventaja de esto. Que no sea que yo en el mes de julio te pregunte, oye, la sangre, ¿cuál sangre? ¿Cuándo nos hablaste de eso? Haga la disposición de comprar un cassette y escucharlo en su casa. Pastor, ¿será que necesitas plata? Ni esa misma plata de esos cassettes para comprar más cassettes, para que la palabra de Dios corra. ¿Cuánta gente? Mira, te voy a decir algo. Se lo dije ayer a los jóvenes. A ti Dios te ha dado la palabra de la reconciliación. A ti Dios te ha dado el ministerio de reconciliación. ¿Aló? A ti Dios te ha hecho embajador, embajadora. Aló, de su reino. Escuche y retén. Embajador y embajadora de su reino. ¿Sabe cuál es? Digan el portafolio. La valija. O sea, lo que llevan los embajadores en la mano, un portafolio. Diga, ese portafolio se llama gracia. ¿Vilo? ¿Se llama cómo? Gracia. Dile, dentro de ese portafolio hay una visa que me da entrada al reino. Dile, esa visa se llama sangre. ¿Sabe qué es lo que le da la entrada a la gente al reino de Dios? La sangre de Jesús. ¿Sabe cómo es que la gente es reconciliada con Dios? Por medio de la fe en la sangre de Jesús. Ahora te digo esto, y toma esto bien en serio. Hay gente, digan gente, digan familiares, vecinos míos, compañeros de trabajo, compañeros de chisme, o hay gente que se reúne con otra a escarnecer a otra gente, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Parecen unos peluqueros. Los peluqueros se saben la vida de Raimundo y todo el mundo. Tú vas a una peluquería y ellos están lavando, que es tijera corrida. ¿Aló? ¿Me estoy explicando? Hay gente, mira, en tu lugar de trabajo que están sufriendo. Digan sufriendo. Dile, y la culpa es mía. Porque hay gente que Dios tiene predestinada en tu carrera, en la de nadie más. Y como tú te has quedado callado y callada por estar buscando en lo tuyo y no los beneficios del reino, hay gente que ahora mismo en Cartagena, en cualquier parte de Colombia, que Dios la ha puesto en tu carrera, están sufriendo por culpa tuya. Porque el día que tú les hables, la sangre se les mete, la unción les destruye el yugo y les levanta la carga. Pero como tú has querido mantener esa boca cerrada y no hacerle caso a Dios, sea por pena o por vergüenza, sabrá Dios, porque tú no crees todavía que el Evangelio es poder de Dios. Hay gente que está enferma, que hay una palabra que Dios ha puesto en tu corazón. Esta palabra que yo hablo aquí de parte de Dios, Dios la pone como un sello en el corazón de ustedes, para que ustedes sean beneficiados y para que a su vez la gente que Dios tiene, que son parte de su simiente, cuando tú te encuentres con ella, tú les hables, pero tú te has quedado callado. Cuando Dios dice que tú eres un embajador, Cuando Dios dice que donde tú estás, ahí está el territorio de Dios, ahí está el reino de Dios, ahí entra la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios no entra en cualquier lugar por gusto. Entra para que la unción destruya los yugos y levante las cargas. Pero tú no has querido abrir esa lengua. Has estado afanado por lo tuyo. Y la gente pasando trabajo por culpa tuya, porque el milagro está en tu boca. Porque Dios es el que dice, si tú entresacas lo precioso de lo vil, yo soy, tú eres como mi boca. Si tú lees 2 Corintios 5, dice que como si Dios rogase por medio de ti, de mí, reconcíliense con Dios. Pero tú lo menos que quieres es orar. Tú lo menos que quieres es hablarle. ¿Hasta cuándo? Si ya llevas años en esto. Tú no llevas 2 meses. Tú llevas años. Y hay gente que se está muriendo por culpa tuya. Porque Dios está dentro de ti. Y Dios habla por tu lengua. Padre, revélale lo que les estoy diciendo. Les estoy hablando en la queja de Dios. A ustedes ya no les conmueve que una silla esté vacía. A ustedes no les importa la gente que se está muriendo. No les importa eso. Cuando un mensaje tan glorioso como es el de la sangre de Jesús. Y no le hablas a la gente. Estás apanado por Navidad. ¿Qué voy a ponerme en Navidad? ¿Qué voy a comer Nochebuena? Y la gente muriéndose. Jesús no derramó la sangre por gusto. Dios no la preparó por gusto. Dios está buscando gente como María. Dios está buscando gente, iglesia. Hay 7,000 que no ha doblado sus rodillas ante Baal. Hay gente en tu carrera y tú sabes quiénes son. No me vayas a decir, es que yo no sé. Tú sí sabes. Tú te has hecho la oreja sorda. Tú te has hecho el insensible de irle a predicar el evangelio. Que esta es mi familia. Háblale a tu familia de Dios. Háblale a tu familia de Jesucristo. Háblale a tus amigos. ¿Tú crees que estamos viviendo un tiempo en Alicia y el país de las maravillas? ¿Ah? ¿Tú no ves lo que pasa en Colombia día a día? ¿Tú crees que estamos por gusto porque tú te ganas tu sueldo? Porque todos los 15, porque todos los días tienes plata. A ti no te importa la gente. Pero haga un compromiso serio. Y no es conmigo, haga un compromiso serio con Dios. Él no te eligió por gusto. Él te eligió para que lleves fruto. Hay gente que se está muriendo. Y tú con la palabra, tú eres una fuente, tú no eres una vasija. Tú eres una fuente. Las fuentes se caracterizan porque fluyen. Las vasijas, el agua se estanca. Y hay gente que ya tiene el agua de la palabra estancada. Hay gente que ya no le presta atención. Sí, yo estoy en la gracia ya. Yo no ayuno, yo no vigilo, yo no esto, yo no otro. Y hasta ahí, esa es su gracia. Esa es la gracia de ellos. Porque no ayuno, porque no vigilo, porque no echo aceite, porque viví. Pero se le ha olvidado que el fundamento de la gracia es la sangre de Jesús. Que sin esa sangre no hay gracia. Porque Él te justificó gratuitamente por la fe en esa sangre. Pero a veces tú pisoteas la sangre de Jesús. Tú la pisoteas. Como si esa sangre fuera cualquier sangre, la sangre de un toro. Peleando con tus nueras. Peleando con tus nueros. Peleando con tus cuñadas. Con tus cuñados. Peleando con tus nietos. Y ellos perdiéndote y tú haciendo nada. Escucha la voz de Dios. Porque hoy es el día de salvación. ¿Qué están haciendo? Con mi palabra, dice Dios. ¿Ustedes creen que Dios me tiene a mí aquí por gusto? ¿Ustedes creen que yo le he prestado mi lengua a Dios por gusto? Es porque le quiero preparar a Él un pueblo digno, preparado para la cosecha. Algo grande viene para ti, pero tú piensas es en ti. Y quizás ese algo grande es que vayas a resucitar un muerto y tú no lo veas porque estás pendiente a ti. Que vayas a meterle un don de sanidades a alguien, que le prestes tu tiempo a alguna persona que tenga cáncer y que Dios quiera manifestarle, revelarle la sanidad. Y que tú, no importa lo que tengas que pagar, el taxi, pelean de esa gente. ¿Cuántos cristianos evangélicos no están atados, esclavizados con esa maldita religión que es un demonio? Condenados. Y tú escuchando un mensaje que liberta y no les habla y te deprime. ¿Sabes por qué te deprime? Porque estás pendiente a lo tuyo. Porque cuando uno está pendiente a la gente, uno ni se preocupa de lo de uno. Una vez que Dios se preocupa de lo de uno, tú estás aquí no por gusto, es para que proclame el evangelio de la gracia. Dios te ha dado la palabra de la reconciliación. Dios te ha dado el ministerio de la reconciliación. No le tomes a la gente en cuenta sus pecados. Háblales de la sangre de Jesús. Rocíalos. Tu lengua es un hisopo. Tu lengua es una brocha. ¡Aló! Háblale a la gente. Pregúntale al Espíritu Santo. ¿Dónde es que están? ¿Dónde está aquella mujer samaritana? ¿Dónde está aquel leproso, Señor? ¿Dónde está esa gente que necesita que yo le lleve a un mercado y que el mercadito ese sea un pretexto para hablarle tu palabra? Ese Dios hablando. Que no soy yo. Porque a mí me da igual, escucha, para que lo sepan. A mí me da igual, después que yo termine un culto, lo que tú haces con la palabra de parte de Dios que yo te hablo. Después que tú abres la puerta a ese y te vas, yo no puedo hacer nada. Si tú la guardas o no, si tú la hablas o no. Yo cumplo con buscar en el corazón de Dios lo que quiere que tú oigas. Lo que tú hagas con esta palabra que yo hablo domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, este tu servidor no puede hacer nada. Cada cual hace con la palabra que oye como guste. ¿Aló? Porque yo no hablo palabra mía, es de Dios. que la palabra misma te sirva de tropiezo o de roca, o que la palabra misma te confronte. Hebreos 9:11. Yo voy a leer 9 y el 10 y nos vamos. En Marte, si tú vienes a las 7, voy a hacer un servicio de acción de gracia. Que tú vengas si tú quieres y oramos a Dios a darle gracias, tantas cosas por qué agradecer. Pero estando ya presente, ¿quién? Cristo. ¿Quién es Cristo ahí? ¿Quién es Cristo ahí? Tú estás leyendo el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de chivos ni de becerros, sino ¿por qué? Por su propia sangre. ¿Qué hizo? Entró una vez, ¿y para cuándo? ¿Dónde? En el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? ¿Cómo es la redención que él obtuvo para ti? Yo pregunto, ¿será que tú te puedes perder? ¿Ah? Una eterna redención, una redención eterna. Dice el 13, porque si la sangre, digan la sangre, de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias ¿de qué? De obras muertas, para que sirváis ¿a quién? A Dios vivo. Una obra muerta no es más que la acción que yo pueda hacer para justificarme delante de Dios por lo que yo hago y no por lo que Jesús hizo. Eso es obra muerta. El ayuno es una obra muerta. ¿Por qué es una obra muerta? Porque en el ayuno yo trato de justificarme y decir que porque yo ayuné pasó lo que pasó, y le resto valor a la sangre de Jesús. ¿Me estoy explicando bien? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha que a Dios, limpiará, diga, la sangre de Jesús? Otra cosa que hace es que limpia. Él limpia las conciencias ¿de qué? De obras muertas, para que podamos servir ¿a quién? A Dios vivo. Ella, usted sabe que la sangre limpia de obras muertas las conciencias. Dice el versículo 15, así que por eso es mediador ¿qué? De un nuevo ¿qué? Pacto. ¿De un pacto qué? Nuevo. Para que interviniendo ¿qué? Muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa ¿de qué? De la herencia eterna. Porque donde hay ¿qué? Testamento, es necesario que intervenga muerte también ¿de quién? Del testador. Porque el testamento ¿con la qué? Con la muerte se confirma. pues no es válido, entre tanto que el testador que vive, ¿de dónde? Ni aún el primer pacto fue instituido sin qué, sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés los mandamientos de qué, de la ley, a todo el pueblo, porque esa fue la dispensación que le tocó vivir a él, tomó la sangre de qué, de los becerros, y tomó la sangre de los chivos, con agua, con lana escarlata e hisopo, ¿y qué hizo? Y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo, ¿qué fue lo que dijo Moisés? Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley, ¿con qué? Con sangre. Y sin derramamiento de qué, de sangre, no se hace remisión. Versículo 20, dijo Moisés, diciendo, esta es la sangre de qué, del pacto que Dios os ha mandado. Si usted lee Mateo 26, 28, Jesús tomó la copa y dijo, esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramado. Ustedes pueden salir de este lugar una vez más sabiendo que la sangre de Jesús, ahí en Hebreos 9, 14, limpia. Ahí en el verso 15 al 22, usted está viendo que la sangre de Jesús hace pacto. O sea, usted tiene un pacto con Dios. Dios tiene un pacto contigo. Diga, Dios está comprometido. Amén. Búscate Hebreos 7, 21. Para decirte una noticia buena ahí, ¿ve? A que siempre lo tengas en mente. Porque los otros, ciertamente, sin juramento, fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento de que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote, ¿para qué? Para siempre, según qué, el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho qué, fiador de qué. Yo te pregunto, ¿quién es que está sentado a la diestra de Dios? Jesús. Si ahí dice que Jesús es el fiador, ¿qué es lo que hace un fiador? Cuando uno busca fiadores, ¿cuál es la razón? Que respondan por uno, ¿verdad? Que saquen la cara por uno. Yo conozco gente que han servido de fiador y lo han metido en unos líos tremendo. Pero el punto mío no es esa gente, el punto mío es el fiador del nuevo pacto. El punto mío ahora es el fiador del mejor pacto. Ese es Jesús. O sea, que hay un nuevo pacto. Diga testamento. ¿Usted sabe lo que es un testamento? Una herencia, una lista de bienes. Ahí hay una lista de bienes escrita. Léete ahí Hebreos 8, 6, que dice, pero ahora, tanto mejor ministerio que. Léeme Hebreos 8, 6. ¿Sí? Tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Establecido qué? ¿Cómo son las promesas del nuevo pacto? ¿Cómo son las promesas del Nuevo Testamento? ¿Y quién es el que está vigilando día y noche para que se cumpla cada una de esas cláusulas en tu vida y en mi vida? Jesús es el fiador de ese mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Y sabes cuál es el sello de ese pacto? La sangre de Jesús. ¿Aló? ¿Me estoy explicando? Es la sangre de Jesús. Mira lo que dice el versículo 10 del capítulo 10. Pero la ley, digan la ley. Ahí leí en el versículo 1. Vamos a leer desde el 1, porque la ley teniendo que la sombra, la sangre de los toros era qué, una sombra de qué, a los bienes venideros, diga, de la sangre que Dios tenía predestinada, a los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Por eso es que la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más que conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de qué, de los pecados, porque la sangre de los toros y de los chivos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda que no quisiste, mas me preparaste que cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer que tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen que según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos que santificados mediante que la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. De gracias a Dios, porque Jesús estuvo dispuesto en el huerto de Getsemaní, como hombre, como ser humano, como tú y como yo, limitado a tiempo y espacio, no quería hacer la voluntad de Dios, pero él le dijo, Abba Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso dice, porque Jesús hizo la voluntad de Dios, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día que ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado donde, a la diestra de Dios, verso 14, porque con una sola ofrenda hizo que perfectos para siempre a quienes. ¿Con cuántas ofrendas? ¿Con cuánta sangre? Una sola. Aló. Versículo 19. Así que, hermano, teniendo que libertad, ¿para qué? ¿Dónde? En el lugar santísimo, teniendo libertad para entrar, ¿dónde? Diga, la sangre de Jesús también me da libertad. Si usted no entra al lugar santísimo, y dicho sea de paso, como el Espíritu Santo vive dentro de ti, donde quiera que tú estás, ahí está el lugar santísimo. Tú estás en el baño, está el lugar santísimo. Estás sentado en la taza, ahí está el lugar santísimo. Estás en la cocina, está el lugar santísimo. Te montas en el taxi, está el lugar santísimo. Vas en la buseta, está el lugar santísimo. Vas para el trabajo, está el lugar santísimo. Estás en la playa, está el lugar santísimo. Va a tu pago, está en el lugar santísimo. Va a donde quiera que tú estés, está en el lugar santísimo. Tú tienes libertad para adorarlo las veces que te dé la gana. Me gusta porque dice que cuando Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactani, dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el Espíritu Santo dejó de estar en un lugar físico para habitar en un organismo viviente que se llama la iglesia, la cual tú y yo somos miembros, somos templos, somos casa, y donde quiera que tú estás, está el altar de Dios, está el lugar santísimo, y donde quiera que estés tú puedes cantarle a Dios, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, y si tú te deleitas en Él, Él concede las peticiones de tu corazón, y aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque se acabe el producto del olivo, ni los labrados den mantenimiento, aunque se acaben las ovejas de la majada y quiten la vaca de los corrales, aunque no tenga dinero, con todo yo me alegro en ti, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a tu diestra, y los que se alegran y los que se gozan, ellos son los que verán tu gloria. Porque a Dios no hay una cosa que más lo estremezca que cuando su pueblo le alaba. Te alabo por lo que eres. Te alabo por lo que tú has sido en mi vida. Te alabo porque en mis momentos difíciles me diste fuerza. Te alabo porque tú me has dicho, bástate, reposa en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú eres débil, yo me hago fuerte en ti. Entre más débil, entre más crees que no puedes, más yo me estoy fortaleciendo en ti. Yo te alabo es por eso. Yo te bendigo es por eso. Porque cuando se murió mi mamá, yo quizás en mi mente finita me preguntaba, ¿por qué me la quitaste? Pero tú me has recordado que aunque ella no estaba, tú me estabas fortaleciendo. Y pasé ese trance. Porque cuando yo creía que me iba a morir de una enfermedad, tú me revelaste tu sanidad. Tú me revelaste que tú eres mi sanador y que tu ángel va delante de mí. Eso es lo que Dios dice. Y que yo voy a introducirte en el lugar que tengo preparado para ti. Y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. Y yo completaré el número de tus días. Y dice su palabra en el Salmo 91, que Él es el que me sacia de larga vida. La vida que yo me espera, la vida que me espera en esta tierra, es una vida larga. Y yo no me voy hasta que yo no esté saciado. Hoy ayer le decía a los jóvenes, y les digo a ustedes, digan conmigo, joven soy y envejeceré, y yo nunca veré a un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El salmista dijo, joven fui, yo digo, joven soy y buen mozo, y yo no veré justo, y yo soy la justicia, y Dios nunca me desamparará, porque Él es el que me dice, yo soy tu amparo y tu fortaleza, yo soy tu pronto auxilio en la tribulación. Él es el que dice eso. Está contento con lo que tienes ahora, porque mañana yo no te dejaré. Mañana yo siempre te daré lo que tú necesitas y yo no te desampararé. Él es el que dice, yo no te desampararé. Yo siempre estaré contigo. Yo he prometido, yo he jurado por la sangre de mi Hijo, que voy a estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del siglo. Todos los días, todos los días. Yo no te he dejado. Yo estoy contigo yo vivo dentro de ti, yo estoy contigo. No temas, no desmayes, porque Él es tu Dios que te fuerza, siempre te ayudará, siempre te sustentará con la diestra de su justicia, con la sangre de Jesús. Esa sangre te liberta, esa sangre, dice Hebreos 12, que habla mejor que la de Abel, y esa es la sangre que en este momento está hablando. Él juró por dos cosas inmutables, la sangre de su Hijo. Él juró por su cuerpo partido. Él no escatimó a su propio Hijo. Ese cordero, Él lo puso a tan horrible sacrificio. Lo escupieron, le pusieron una corona de espinas, lo abofetearon. Al justo lo hicieron por ti. Dios mismo decía, péguenle, pero Dios te estaba mirando a ti. Cada gota que derramaba de su frente, cada gota que derramaba en el palacio de justicia, cada gota que derramó en la cruz del Calvario para reconciliarte, para comprarte. Y Él derramó su sangre, y Él preparó esa sangre. Tan tremendo fue Dios. Esa es una sangre especial, esa es una sangre incorruptible. Recuerda que los que, en el caso de nosotros, quienes producen la sangre en el feto de un bebé o en el feto, en el vientre de una mujer embarazada, es el hombre, ¿verdad que sí? Que si una mujer se acuesta o tiene relación sexual con 10 hombres, a la mujer no la llevan a hacerse el ADN, es al hombre, ¿verdad? Y de esos 10 hombres, con ese examen, es que se dan cuenta, el papá es este, porque tiene el mismo ADN. Ahora escucha, eso es en el caso tuyo y mío, que la sangre que corre por nuestras venas, quien la puso ahí fue el espermatozoide de papá, que ahí lo que se produjo fue una gotica de sangre, y tu sangre se mezcló con la de tu papá. Una sangre corruptible. En el caso de Jesús, no. En el caso de Jesús, recuerda que María no se acostó con José. ¿Verdad que no? Porque Dios decía, ¿qué tengo que prepararle a esta gente que van a recibir el fundamento de la gracia? Tienen que recibirla en el fundamento de una sangre especial. Entonces Dios se inventó lo que tienen las mujeres. Cuando van a parir, una placenta, quedan embarazadas. Una placenta, ¿qué es la placenta? Es una membrana carnosa que une al feto con la superficie del útero. Pero ¿qué es lo que no, cuál es el propósito de la placenta? Que el bebé se alimente y que al mismo tiempo desperdicie. Porque la gente cree que los peladitos en la barriga no descargan. Pero ellos desperdician. Y eso alimentan. Un propósito de la placenta es que no permite que la sangre de la mamá se mezcle con la sangre del bebé. Y los ángeles, cuando Dios se inventó la placenta, los ángeles quedaron con la boca abierta. Oye, ese Dios sí sabe. Hasta el diablo mismo dijo, wow, ¿yo para qué me rebelé? Ese Dios sí sabe. Y esa placenta, mira, y escogió el vientre de María, y María estuvo dispuesta, como Dios quiere que tú estés dispuesto. María estuvo dispuesta a que le dijeran, mira, la cachona, te estoy hablando en términos castizos, tú sabes que a María los vecinos por el barrio le veían la barriguita creciendo. Ah, mira, qué tremenda, si estuvieras tú en ese caso, oye, mira, oye, eso que le puso esos cuernos, me parece que estuviera celebrando Navidad, ¿ah? Tiene más cuernos que un reno, ¿ah? Oye, parece que fuera española María, mira de la feria taurina, Dios mío, pero José, gracias a Dios por José, porque aunque la quiso dejar secretamente, Dios se le metió en sueño. José, Recíbela, que ella lo que tuvo fue dispuesta. Me prestó su vientre para que Elohim, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios viviendo en el cuerpo de una persona, se manifestara. Porque ahí estaba el Verbo. Ahí iba a nacer el Cordero que iba a derramar la sangre. Moisés no podía hablar de gracia porque no había sangre incorruptible. Es como algunos predicadores dicen, es que la gracia siempre se ha hablado. Di conmigo, mentira. Porque Dios tenía esa sangre predestinada. ¿Y sabe cuál es el fundamento de la gracia? Esa sangre derramada de Jesús, la sangre del Cordero incorruptible. Una sangre incorruptible, sin mancha, sin contaminación. Yo termino diciéndole a ustedes esto, mira, no hay una cosa que más enoje a la unción de Dios cuando alguien, algún enemigo, ve que te tocan a ti, porque la unción ve que tú estás cubierto con la sangre. Mira, yo a medida que les estaba hablando ahora, yo lo único que estaba era rociándolos con esa sangre. Y así como le pasó al pueblo de Israel en Éxodo 12, que dice que Dios le dijo, cuando yo vea la sangre en los postes y en los dinteles de la casa, yo pasaré por encima. Y yo te recuerdo que tú eres la casa. Pero en esta casa lo que hay, una sangre es distinta, una sangre especial, una sangre incorruptible. Y tú sabes que la unción se vuelve como un dragón y destruye yugo y levanta carga, porque la unción respeta el pacto. O sea, el Espíritu Santo está aquí. Yo sé que Él está sobre mí. Yo sé que Él está aquí sobre ti. Y por eso era que Él en estos días pasados también nos decía, yo los he ungido a ustedes. Yo les he dado mi unción y los he enviado para que vayan y proclamen el año de la buena voluntad. Cuando yo te estaba amonestando de parte de Dios, es por lo especial de la palabra que Dios nos ha dado. A veces ustedes creen que somos un pequeño grupo, pero hay gente en el internet que me escribe que están agradecidos con este mensaje. Allá en Barranquilla está la hermana Milena. A ella Dios le dijo, me puso un mensaje y le dijo, olvídate de la Navidad, olvídate de esa tradición, eso es tradición, y haz mi obra. Y allá está circuncidando a unas hermanas que estaban en un legalismo brutal, condenadas, y las está llevando donde el pastor Arnold Ballesteros, y llevó a una de ellas al seminario con el apóstol, haciendo la obra de Dios. Allá está el pastor Rafael Charrin Cincelejo, haciendo la obra de Dios. Ustedes creen que somos pequeños. Ustedes todavía no se han terminado de convencer que esto es un ministerio internacional, que esto es un trabajo especial. Lo que yo sí te digo es que en el corazón de Dios, vea, nosotros somos especiales. Yo te digo de parte de Dios esto que Dios me dijo el jueves en la mañana, y se lo dije al pastor Ignacio. Dios dice en Apocalipsis 3:7, es aquí que dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra, y cuando cierra ninguno puede abrir. Dios dice, es aquí que yo he abierto una puerta delante de ti. Es una puerta grande, es una puerta ancha, la cual nadie puede cerrar. Y a mí Dios me ministró de jueves, y aunque eres débil y la gente cree que ustedes son pocos, pero yo te digo que como tú no has negado mi nombre y has guardado la palabra de mi paciencia, esta palabra de gracia, lo que produce reposo, lo que produce paciencia, esto es lo que liberta a la gente de la obra, esto es lo que liberta a la gente es del afán, de querer estar haciendo y haciendo, ya que Dios lo hizo todo. Tú tienes que caminar por la obra preparada de antemano. Aquí las puertas se te van a abrir como cuando entras al éxito, como cuando entras a la olímpica, que son puertas que se mueven a nivel de magneto, un magnetismo, pero es que la unción es el magneto, no es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu, dice Dios. Es